marchó ya eran las 6. Marian, y otra noche siendo calle, tolerando las caricias y el hedor de sabe quién. Marian, Marian, esperando que algo cambie y que un giro en el escritorio le devuelva su niñez. Y era el conjuro entre pecado y pecadores, se desnudan los valores se disfrazan de placer. Y es que Mariel carga con